Las 2 de la mañana, 43 minutos. Romance 102.3. dulce timidez. Es que a medianoche me despierto y pienso en ti, y voy buscando tus recuerdos por ahí. Figúrate que tú te sientes como yo. Figúrate que a ti te pasa. Romance 102.3, la radio que enamora. Esta noche creo que va a llover, al menos parece. Y saber que va a llover, verdad, es este verte. Va a sentir tu boca humedecer mis labios calientes, que se pierden con locuras en los pliegues de tu vientre. Quiero que esta noche vengas, que mi cama es toda tuya. Voy a darte beso a beso y boca a boca mi ternura. Amarte con furia loca yo. Tu boca me provoca calor. Quiero volar al cielo contigo, que no haya testigo mientras te haga el amor. Lluvia de besos sobre ti va a caer esta noche. Yo te haré navegar. Parece, y saber que va a llover, verdad, es este verde.